noche linda de verano, mirando las estrellas vi tu cara aparecer. Toda esa belleza que brillaba me puso apasionada por quererte conocer. Ojos de color azul de cielo, una boca de miel que me hace enloquecer. Tu sonrisa que me alucina, esa loca tan felina necesita de tu piel. Sueños de una noche de verano, una loca pasión, un amor que no ve el fin. Por esa caricia yo quisiera cambiar mi vida entera y buscarte para mí, para mí. Ojos de color azul del cielo, una boca de miel que me hace enloquecer. Tu sonrisa que me alucina, esa loca tan felina necesita de tu piel.